Pues pasamos al punto número 3, que es acuerdo que proceda sobre designación de dos fiestas locales para el año 2018. Pasamos a dar lectura del dictamen de la comisión. Conocido por el asistente, la propuesta de la alcaldía sobre la designación de las fiestas locales para el año 2018, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se acuerda por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. Bien. Tiene la palabra San Borondón, que no estuvo en la comisión. En la comisión estuvimos hablando de este asunto. El compañero de Ganemos proponía que, la tradición normal de este ayuntamiento siempre ha sido nombrar dos fiestas locales que serían San Marcial y Los Remedios. San Marcial porque es el patrón de Canarias y Los Remedios porque es la patrona, digamos, de nuestro municipio. Este año no coinciden ni, o sea, San Marcial y Los Remedios caen en días festivos, con lo cual tenemos que elegir otros 2 días. Que la tradición siempre ha sido, pues, mirar el resto de las fiestas de los pueblos y señalarlas. Este año creo que la propuesta que venía era la de San Isidro y las fiestas del Carmen en Playa Blanca, San Isidro en Uga, y las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Playa Blanca. El compañero Ramiro pedía que por qué no incluíamos, o sea, sustituíamos una de esas fiestas de los pueblos por el martes de carnaval. Entonces, ahí choca, o bueno, tenemos que hacer averiguaciones e incluso llevarlo a la mesa a ver cómo lo verían los sindicatos, porque en el convenio laboral del ayuntamiento ellos ya tienen incorporado ese día como festivo. Entonces, en aras a estudiar esa propuesta con mayor profundidad, en la comisión dijimos de seguir adelante y fijar hoy las fiestas para el año 2018 de conformidad con la tradición, es decir, los remedios, el Carmen, las fiestas del Carmen en Playa Blanca y San Isidro Labrador en Uga, y de cara al próximo año, es decir, cuando tengamos que fijar las del año 19, tratar de incorporar el martes de carnaval. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, comparto la propuesta de Ramiro, pero entonces, por lo que entiendo, se sobreentiende que cuando es martes de carnaval, los funcionarios, es decir, el personal laboral, lo toma como día festivo, ¿no? Sí, nosotros en el convenio laboral que tiene y funcionario del ayuntamiento, ellos tienen un par de días también donde se fija su calendario laboral y tienen incorporado como día festivo, no de trabajo, en su que les corresponde a ellos. Luego, también comentábamos en la comisión que habría que hablarlo con los colegios, con el instituto, porque ellos también lo hacen, los niños nuestros no van a clases ese día. Entonces, sería suprimir un día de fiesta para esos calendarios. Por ejemplo, no afectaría ni San Luis Gonzaga, que normalmente ya están terminadas las clases porque es el 21 de junio, pero sí afectaría, por ejemplo, San Isidro, que sí es calendario laboral. Entonces, como hay muchas cosas que encajar, de ahí la propuesta que le hacíamos nosotros al compañero de estudiarlo mejor para no desajustar los otros calendarios. Entonces, en definitiva, lo que vamos a aprobar hoy son los 2 días que están contemplados, sí, en esta moción. Exacto, sí. Vale. Nada que decir, de acuerdo. Ganemos. Pues como tú bien lo has explicado, Gladys, es referente a eso, recordar que el municipio de Yaiza es el único municipio que no disfrutaba de los martes de carnaval, por eso se hizo esa propuesta, para que por lo menos todos los municipios de la isla disfruten del martes de carnaval. Como vemos que hay un tipo de inconveniente, como comentas tú, pues bueno, vamos a apoyar esta moción, pero siempre y cuando que para el 2019 entre en los planes la planificación de martes de carnaval y se puedan ajustar tanto los comités de empresa como diferentes organismos. Muy Por eso bien. Apoyaremos la moción. Gracias, Ramiro. Zoe. Aprobamos la moción de estos 2 días festivos para este año, teniendo en cuenta no solo la solicitud que hace el compañero San Borondón, sino que aparte se tenga en cuenta el criterio, como bien has dicho, no solo de los otros organismos, sino también... Ganemos, que dijiste San Borondón. Ya sé que estáis... El compañero de San Borondón. Juan, hasta en la sopa te llevo. y, Y nada, tenerlo en cuenta, también el criterio del resto. Aprobada por mí. ¿Coalición? Sí, en este sentido yo un poco entiendo la propuesta de Ramiro en este caso. Cuando se celebran los festivos, bien sea San Isidro, bien sea Carmen, la realidad es que es festivo solamente para el personal del ayuntamiento, porque todos los negocios abren ferretería, abren bancos, abren todo. Por lo tanto, es un día, por decirlo de alguna manera, desperdiciado. El personal, sí es verdad que en el convenio tienen recogido ese día, pero ese día pues se podría negociar con ellos, pasarlo a San Juan, por ejemplo. Sí, sí, o sí. Alguna no, no, festival, no tenemos un conveniente, Santa Rita, pero hay que hablarlo. Santa Rita, o solución habría. Lo que sí es verdad que habría que ir intentando para esta fecha buscar una fecha en la que se beneficie todo el municipio y no solamente una parte de él. En cuanto al resto, bueno, si se quiere estudiar para el 2019, nosotros pues totalmente de acuerdo. No, correcto. Es decir, nosotros coincidimos con lo que acaba de comentar usted, con lo que acaba de proponer. Lo que pasa es que no hay tiempo de negociar para aprobarlo. Pues ya ellos tienen fijado el calendario que, bueno, fue la semana pasada incluso, creo, cuando lo aprobamos con ellos. Yo no tengo, vamos, que no tenemos ningún problema, más allá de que ellos lo encajen en sus calendarios. Y otra cosa que me preocupa son los colegios y el instituto, porque ellos lo encajen también. Yo no tengo ningún otro inconveniente. Entonces lo dejamos así y nos comprometemos a sentarnos y a valorarlo y a mirarlo y a incorporarlo. Muy bien. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad?